para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Se rompen los huevos, se cascan los huevos, se tira la cáscara, se pone el huevo en la sartén y ala, crepitar. Buen aceite andaluz, etcétera. También hay buen aceite en Cataluña.